Presente de indicativo. Verbos con cambio ortográfico. Convencer. C-Z. Convenzo. Convences. Convence. Convencemos. Convencéis. Convencen. Otros verbos. Los que terminan en consonante más cer, cir. Coger. G, J. Cojo. Coges. Coge. Cogemos. Cogéis. Cogen. Otros verbos. Todos los que terminan en ger, gir. Distinguir. La U es muda. Distingo. Distingues. Distingue. Distinguimos. Distinguís. Distinguen. Otros verbos. Todos los que terminan en guir. Intuir. I, Y. Intuyo. Intuyes. Intuye. Intuimos. Intuís. Intuyen. Otros verbos. Todos los que terminan en huir. Los verbos con cambio ortográfico no se consideran irregulares. Para conjugarlos, basta con aplicar las reglas de ortografía. Recuerda que la I entre dos vocales se convierte en Y si no tiene acento. El sonido Z se escribe ZA, TO, ZU, CE, ZI. El sonido J se escribe JA, JO, JU, G con J, G con G, JI con J, JI con G. El sonido G se escribe GA, GO, GU, GE, GI.